En el principio, ¿quién sabe qué fue? Pero hay nombres. Graná es un nombre. Las lagartijas que corren por las noches por las casas blancas de las huertas y de los corcillos es otro nombre. Evidentemente los planetas que van por el universo corriendo que se las pelan es otro nombre. En ese viaje, que ahora mismo me acuerdo que anoche estuvo en Itaca con la guitarra de Gerardo Núñez, y que ahora pasa por aquí viniendo de Granada, hay un genio que se llama Enrique Morente, un músico del siglo XX, como el poeta que tanto le inspiró don Manuel Machado, yo, poeta decadente español del siglo XX, que a las golfas he cantado, y a los toros y a las golfas y en las noches de Madrid. Por mor de que Enrique, yo estuve hace muchos años en lo que fue el anticipo o el ensayo público de aquel y este y próximo y futuro Omega, que se estrenó en Fuente Vaquero, por mor de Lorca. En este viaje evidentemente también está Viena, como no, y por supuesto Nueva York. Y Fuente Vaquero, y desde aquella noche y de lo que fue previo a eso y de lo que vino después, de lo que ahora la herencia se está haciendo evangelista con la niña de Enrique y con otros territorios de música por acarrear, bueno, pues eso es el motivo de esta tertulia ahora, aquí con ellos, que son los planeta evangelista, es lagartija, músico granaino, y este muchacho de Araal que toca la guitarra y es conocedor, sabio y voraz de todo cuanto toca por los flamencos, y que se llama José Manuel Gamboa. Y yo que estoy aquí para decir lo que he dicho, por mandato del hermano Pedro, y para decirte que tomes tú la palabra y que ya prosigamos el coloquio y las confesiones de lo que haya que decir. Hola. Impresionante. Tengo aquí una cosa que decía Enrique, yo creo que es una frase que vale para empezar. Dice: queremos conservar el pasado y es el pasado el que nos conserva a nosotros. O sea, es una frase genial, como toda la de Enrique. Claro, Enrique sabía encontrar el pasado en el presente y en el futuro. Entonces, a mí me gustaría empezar por el jefe. Una escena, yo la primera vez que escuché a Enrique Morente, que yo no lo conocía entonces personalmente, hablar de algo de rock, fue que le gustaba Pink Floyd. Yo he sido flamenco desde la cuna y también rockero, porque es que es parte de mi generación y de mi vida. Pero siempre encontré, cuando hablaba con los flamencos de rock, era como un mundo aparte, imposible. El rock y el blues, era algo que todo lo que fuera jazz, por ahí se podía empezar a hablar, pero de rock y de blues, no. Pongo ese ejemplo de Enrique Morente diciendo lo de Pink Floyd, que es un grupo que todos conocemos, como alguien dijo en Madrid, que llevaba cultura en Madrid por ese grupo de heavy metal. Pues ya está, heavy metal. Entonces, circunstancias que ocurren, pero bueno, había un rockero al lado que aplaudió también, era político. Bueno, digo todo esto porque las circunstancias, todo funciona por circunstancias, por casualidad de la vida, por encuentros y desencuentros. Entonces, nosotros en Madrid, que nos hemos conocido, hay un polvorilla increíble, que es este señor que está aquí, Javier Liñán. Yo lo conocí hace ya mucho tiempo. El primer conocimiento lo había tenido. ¿Sí? ¿Qué hace? Ahí entonces han luchado y gracias a él, pues yo he tocado con Maluchado. Ah, él ha dado un problema. Bueno, os voy a contar algo que me parece muy significativo. En Madrid, Malasaña, que es mi barrio, barrio flamenco, los tíos tuyos, ahí, eso ha sido un germen de todo. Y también de rock, por supuesto. Había un local, el Flamingo, que esto ya ha cerrado, ahí está Rafa, que se ha tenido que ir de España prácticamente. Bueno, pues ahí una noche, Javier Liñán me empieza a plantear que quería grabar con Enrique Morente para su discográfica y me empieza a decir que le hablara a Juan Verdú para que Juan Verdú le presentara a Enrique. Total. Digo, ¿tú quieres que grabar con Enrique? Bueno, como él me hablaba, como un rockero, un tío de la calle, normal y corriente, digo, si tú quieres grabar con Enrique Morente, lo único que tienes que hacer, eso que tú me has dicho, te vas a Enrique Morente y se lo cuentas. Y evidentemente, pues a partir de ese momento, comenzó una relación de jefe. A partir de ese momento, Enrique Morente llamaba a Liñán jefe, que yo tenía su guasa también. Digo, entonces, no pasa la pelota. Ahí está. Esto es tu tío, ¿no? ¿No sale? ¿Tiene un montón de... Mucho mejor que tú. Pues sí, yo trabajé con Enrique. Hice el disco, el primero que hice, que fue una movida que él me metió ahí, que fue el Lorca, que era una especie de versión rara de la misa flamenca, y ese fue el primer disco que hice con él. Luego trabajé dos discos más un par de discos de Estrella. Bueno, y un gran amigo y uno de mis mejores amigos mientras le conocí y mientras duró nuestra amistad. Pero a lo que vamos de hoy, de lo que es el rock y de lo que es el flamenco y de todo esto con Enrique, para mí, yo me siento un poco de... bueno, un chaval, tengo 45 años, es un chaval, pero yo soy madrileño y vengo del punk y del rock y generacionalmente estoy cercano a lo que es Antonio, a lo que es Jota, hemos compartido muchas influencias musicales, pero el flamenco para mí desde Madrid siempre era una cosa rara. O sea, si lo tenía mental, no he vivido el flamenco de cerca. Y no es algo que yo haya sentido de cerca de pequeño, no es algo que forme parte de mi educación como de mucha gente, a lo mejor de Antonio de Jota, pues por el hecho de ser granadinos es algo que han vivido. Yo en mi ciudad no lo viví, y venía del rock y del punk. Y un día que me vine aquí a Granada, precisamente con Jota, que lo comentábamos antes, y venía con un periodista también en Madrid, con Diego Madrid, que nos vinimos a ver un espectáculo de homenaje a Juan Arizuela. Y ahí salió Enrique a hacer el Omega, y la verdad que lo mismo que me pasó a mí, creo que le ha pasado a muchísima gente joven, que ha sido el que nos ha abierto las puertas del flamenco, ¿no? Pues de repente nos sentamos ahí, tan tranquilos, y vimos esa historia que empezaba el concierto de flamenco, empezaba el rock, y la esencia de ese tipo de música que es el flamenco, que coincide en muchas cosas con la actitud del rock, las tenía un tío unidas de puta madre, crea una energía brutal, y eso para mí fue un punto y aparte. A partir de ahí entré en el mundo del flamenco y ahora no soy un experto, pero conozco muchos artistas, he trabajado con muchos artistas del flamenco a lo largo de mi vida, y él fue el que me abrió la puerta. Y a mí eso me gusta de Enrique Morente, que es una persona que ha abierto a muchísima gente las puertas del flamenco. Y por eso alabo el trabajo que están haciendo Antonio y Jota ahora con este proyecto de los evangelistas, que además es que tiene mucho rollo, es el evangelio de Enrique Morente. y están en, y yo no sé si lo consiguen, pero ellos lo intentan, abrir las puertas del flamenco a toda una generación de gente que vive totalmente inmersa en una cultura anglosajona. O sea, en España todo lo que es el rock y el pop sigue siendo una hegemonía anglosajona. O sea, todos están pendientes de lo que sucede en Inglaterra y de copiar al último grupo de moda de Inglaterra o de Estados Unidos dentro de lo que es la cultura alternativa y no se fijan en lo que hay dentro. Y por eso alabo ese trabajo que están haciendo ellos y bueno, y del rey, ¿sabes? Del maestro, que es Enrique, que fue el que tuvo los huevos de empezar a trabajar con Antonio y con Lagartija haciendo ese tipo de rollo, y no solo de mezclando el flamenco con el rock. A mí lo que me gustaba de Enrique era la curiosidad, que era un tío que escuchaba de todo y enseguida quería mezclar todo. O sea, incluso me acuerdo de un Omega, eso no me olvidaré en mi vida, aquí en Sevilla, que de repente estaba Lagartija, unos bailarines marroquíes de no sé qué, y así con unos tubos y con unas cosas, y luego otros bailarines que no tenían nada que ver con ellos, y él de director de orquesta a la vez que cantaba. Me acuerdo que terminé el concierto y rebotado del caos se bajó del escenario corriendo, no sé qué pasó allí, pero se subió el coche y se fue a Granada. Y yo, Enrique Tronco, que he venido aquí a Sevilla para verte y para emborracharte contigo y disfrutar del Omega, y salió petado. Pero tenía esos huevos de mezclarlo todo y de tener interés por todo. Muy bien, muy buena intervención, mi gente. No se te ve la cara. ¿A quién? A mí. Me voy a poner un poco más presente, gente. Muy bien, Antonio, cuéntanos tu opinión. ¿Qué onda? Por ejemplo, que más que una mesa redonda no se ve qué hacer. Nos vamos a otra vez el libro de Gaby, ¿no? Pero yo andaría lo que te dije, ¿no? Un aspecto que es de los más interesantes de la música que hacemos y que empezamos con Enrique y que todos aprendimos nuestro maestro es cómo aportar a la música mundial un estilo que no que pudiese abrirnos las puertas del chauvinismo inglés o el chauvinismo americano. Porque ellos no sí, tienen, simplemente que ellos no lo tienen, ellos no lo saben ni lo tienen. Esa es la idea, hacer una música que nosotros podemos hacer, que tiene un código, que trabajado con Enrique, porque Enrique era el primero que sabía vestirse de moderno para convencernos a todos, pero que enseguida los puntos de encuentro, en esto de los evangelistas, ¿no? Siempre buscar los puntos, incluso los de desencuentro, pero sí lo que todo anda. Hay una manera de hacer música aquí, que por supuesto Sevilla lo conoce mejor que nosotros, el más y todo lo que quiera, son ramas del mismo árbol, ¿no? Pero si una manera de hacer música, que podamos hacerla, que la sintamos mucho más propia, porque no nos va a quedar más huevos que conocer nuestra cultura, es que no nos queda otra. Si encima tuvimos la suerte de aprenderlo con Enrique, que era muy didáctico y tal, y que enseñaba todo de puta madre, pero creo que la esencia José siempre es esa. Pero bueno, además no es solo que sea nuestra cultura, sino que es una cultura más antigua y más rica que la mayoría, ¿sabes? Pero antes que el blues. Es admirable. Antes que todos los negros del Mississippi, que no lo dejaban ni... De las tradiciones culturales más antiguas que hay, y tiene una tradición aún tan potente, tan oral, ¿no? Se ha transmitido de generación en generación y sigue recordando los cantes de hace... Siglos, ¿sabes? Y no se sabe de cuándo viene la Sevilla, ¿no? Dicen que son los cantes fúnebres de Egipto, ¿no? Dicen, no, bueno, no sé. Bueno, tú tienes otra. Tú tienes otra. Tú tienes que viene de Nueva York. Venga, vamos a escuchar la teoría de campo de que viene de Nueva York. Ya que hemos tocado el tema. No, a mí lo que me ha gustado es el vestuario. Porque hay una... Sí, porque hay un comentario que por ahí circula, sin saber de qué está hablando, es de Camarón al... que adoraba Camarón adoraba a Enrique, era, dice, el Camarón llamaba a Enrique el cantante. Y entonces todos los listos de España, el flamencólogo, dice, claro, porque no era un cantador. No, le llamaba el cantante porque se vestía, según él, de rockero. Camarón decía que no se vestía de cantador, que se vestía de cantante, en el sentido de rockero. La historia con Enrique, que más conoce a Enrique, es todo lo que estamos aquí en José Luis, que más está con él, pero lo cierto, insisto, en ese punto con lo del rock, el primero que me sorprendió en ese sentido, como era Enrique, y abierto, haciendo, yo me acuerdo, la misa, lo pedí, yo me acuerdo, entonces yo había trabajado con Antonio Vega era el único tío de aquella época de la nueva ola, que le gustaba el flamenco, el único. me daba clase a mí de guitarra de blues y yo el de sonido. Pues coincidimos en el estudio grabando la misa, pues Antonio se retrasó, Antonio Vega, Enrique y Camarón de la Isla, el último disco. La historia, ahí pasaron muchas cosas y muy bonitas respecto, por ejemplo, al rock. Yo me acuerdo que ahí pasamos 6 meses, entre 12 y 18 horas diarias de estudio, no veas. Bueno, yo había visto un disco pirata de Lila, en una tienda que ya no existe, claro, lógicamente. Está bastante cerca del estudio y me escapé a comprarlo. Estaba recién casado, tenía un duro. Y me compré el disco, que era Dylan, Mike Bloomfield y Al Cooper. Cuando vuelvo con el disco, yo disimulando, le estaba cortando el pelo esta, la de Granada, a Camarón, a Luna, Luna, bueno, total, yo llegué, disimulé, puse la voz ahí en medio, y así que se sienta en el sofá, y es así, está comprado. Y coge, lo saca, y dice, ¿qué te gusta tu vida? Y cuando ve el pues, precio, dice, es muy bueno, ¿eh? Me lo reta, ¿eh? Y viene al día siguiente y me dice, ¿cómo dice este hombre la letra? Flipa. ¿Cómo dice la letra? Os diga, que es lo que tiene la vida, ¿no? Pero, esto, claro, pero es que mi amiga sabía inglés, pero dice, ¿cómo dice la letra? A todo esto le comenté, hablando, no me acuerdo por qué motivo, de Van Morrison. Y Van Morrison, si lo sigan ustedes, físicamente, ha sido siempre igual que Enrique Morente. De joven es igual que Enrique Morente. Y de mayor, igual. O sea, de así de delgadito a la cara así. Pero es que además la forma de cantar es muy semejante. La forma de Van Morrison, llevándolo aquí, alargándolo. Y el tejido está en la intensidad donde lleva la música. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Total, pasan unos días y tocábamos en Madrid, estamos a verlo, y encontramos ahí, está con Pedro Calvo, y viene Raimundo y dice, ¿estáis todos? Digo, sí, todos. Y dice, son todos, Enrique, Enrique, dice, ¿Enrique? Digo, ¿dónde está Enrique? Aquí en el bar, en cuál bar, el primero de la derecha. Y yo, espérate, y me quedé tolado para mirar la cara de él. Estaba flipando, y cuando ya terminó, bien, ahora ya no encontramos, dice, no canta más ese muchacho, ¿eh? Dice, bueno, yo me podría haber enfadado, dice, pero me había hecho favor, me había hecho favor. O sea, el punto de Enrique siempre, en todo momento, como la misa, la idea era de la con Mike Davis, que lo que pudo hacer. O sea, el punto en todo momento es siempre conectar. Para mí fue muy importante la conexión con vosotros, porque yo me acuerdo cuando después de hacer esto, se hizo una película para aquí, para la Expo, y después se planteó el Omega, que el Omega no era Omega, el Omega era lo de Leonard Cohen. O sea, Enrique siempre. Su máxima aspiración era lo de Poeta Nueva York. Pero no sabía meterle mano, no encontraba hasta ahí cuando escuchó a los Nueva York. Esa es la clave. Entonces, aquello empezó como un disco de los Nueva York. Entonces me pidió que le produjese el disco, me acuerdo, en la puerta de Canberra, que yo no puedo hacer, no sé. Claro, porque esa voz de los Nueva York en ese disco, con esa presencia absoluta, en primer plano, y al mismo tiempo con una red, y yo aquí en España, yo no sé si lo sabe hacer, y yo desde luego no sé hacerlo. Entonces me acuerdo que le busqué el contacto del productor de Leonard Cohen en ese momento, apareció otra persona por medio, que es amigo nuestro, tal, y lo metió en una cueva, y aquello empezó a desvariar, y entonces llegó la ocasión, que son los que tienen que contar tú, que de repente, pues, llega a Granada, que eso fue la sorpresa que nos causó a todo ese homenaje a Juan Arzuela, que tenía un periodista al lado, diciendo, pero bueno, este hombre, después de algo cortado, puede aportar algo más, y cuando salió con el Omega, después de cantar 2 días con los mejores cantadores, bueno, pues cantó Enrique mejor que todos, con mi respeto para todo el mundo, pero cuando terminó eso, y empieza el Omega, eso es, otro estado del mundo. Pero esto es bueno, esto es bueno. Bueno, pero claro, tú eres que te cambia, imbécil. Bueno, ahí hubo un nuevo mundo y ese es el que tú puedes contar. Pues yo lo que puedo contar es que este previo paso de lo que era, lo que iba a ser Omega, que Omega no era eso, sino era un disco sobre Leonard Cohen. Y ahora, Antonio, ahora... Quiero decir un consejo previo al espíritu de Antonio, que viene a colación de lo que ha dicho José Manuel sobre la manera de trabajar de Enrique, bajo mi experiencia, ¿no? Que era una frase que era matadora, que a mí se me quedó siempre grabada. Decía, jefe, esto es un clavo donde colgar la ropa. Entonces, él siempre decía, él necesitaba un concepto. Entonces, cuando tenía un concepto, era un título de un disco, era un de cómo lo hago, ya iba poniendo el resto de las cosas. Por eso yo no sabía esa historia de lo de Leonard Cohen y el poeta de Nueva York. A lo mejor fue el clavo donde él empezó a robar la ropa. Será robar ropa, ¿eh? Bueno, en el caso yo creo que en el fondo viene a ser como Enrique se vuelve a encontrar cuando vuelve a Granada. En el 94, cuando él vuelve con su familia, convence a su familia porque estaban los niños en los colegios. Y dice, bueno, sí, no les voy a decir nada, pero Soleil y Estrella estaban como más aquí, ahí y ahí. Es cuando Enrique vuelve a ganar, cuando vuelve a encontrarse a sí mismo. Es cuando vuelve a encontrar una fuerza que donde nos encontramos todos, porque con Enrique me decían, mira, joder, tío, vamos a trabajar juntos. Porque él no estaba en Granada, él vivía en Madrid. O sea, pero es lo que le forma, es como artista, como cantado, todo eso en Madrid, ¿no? Lo que le da lo que es Enrique Morente. Pero sin embargo, él se encuentra en su plena madurez cuando vuelve a Granada, le vende la moto a Soleano, la compró en alguna ocasión. Le vende la moto, mira que el colegio lo vais a tener al lado, que si queréis no vais. Pero eso, la moto vendría a correr, ¿no? Pero esa fuerza también es la que le hace separarse un poco de ese concepto del disco que traía, ¿no? De hacer Morente, ¿cómo era? Leonard Cohen por Soleá, una cosa así, era una, esa movida. Y ya es cuando coge una nueva fuerza y admite cualquier influencia, pues todo lo que estábamos allí, cualquiera que lo viera, coño, Enrique está en Granada, joder, tío, qué fuerte. Nadie le hace caso. No me puedo ver. Pues ahí va detrás de él, tío, hasta que cayera, hasta que cayera, porque es que era un territorio virgen, ¿no? Lo que hablábamos antes del rock y todo eso, después de Omega le dan al sitio que tienen que haberle dado desde el principio de los tiempos. ¿Por qué se esperan a hacer Omega? También por esa coincidencia de conceptos por parte de él, ¿no? Él se vuelve a encontrar que sí mismo tiene como otra fuerza mental, ¿no? No solo la madurez física, sino también otro tipo de valentía, ¿no? Más de grana, pero sin embargo su situación como artista será la Madrid, y él nunca reniega de eso. Pero digamos que esa fuerza la que crea ese proyecto, la que lo une a todos, la que creo que es su vuelta a Granada, ¿no? Porque luego, pues anécdotas tenemos todos y Enrique ahí está. Pero es la trascendencia de los conceptos de Enrique, lo que la gente tiene que entender la trascendencia de sus propuestas, ¿no? No solo su biografía, que parece que a través de ahí no lo comprende, ¿no? Porque la evangelista, la intención es que conozcan sus discos. Parece que todavía no lo hemos conseguido. No, porque yo estoy deseando que la gente llegue a nuestra concepción de que no habéis tocado Gloria, Misa Flamenca, habéis tocado esta de este, habéis tocado la de, ¿no? Con la cabeza de Muñoz Ricardo, lo que sea, ¿no? Pero conocer más la discografía de Enrique, porque Enrique también fue muy, a lo mejor siempre, nunca ha cumplido su venganza contra el mundo, ¿no? Pero sí que Enrique lo intentó. Estaba pensando ahora lo curioso que resulta en esta historia, por lo que tú acabas de contar, cómo se produce el asunto, ¿no? Y es el regreso del hombre a la Tierra, al principio. El viaje es el motivo del arte. El viaje de regreso a los orígenes, más claro y más evidente, lo que provoca el salto hacia adelante, ¿no? El disco es tan local que es universal, es local. Como lo local se convierte en universal, ¿no? Como volviendo a conocer tu cultura, tu tierra, tu situación, como eso es más importante universalmente, ¿no? Ese y todos sus colegas eran de Salina para arriba, o sea, dicen, ¿por qué se junta con nosotros? se van a quedar hostias por un tubo, pero sin embargo era ese concepto, vuelvo porque el motivo del arte es el viaje. Vuelve durante el lanzamiento en el espacio y de vuelta a la Tierra. De vuelta a la Tierra. Es como esa trascendencia de esos pensamientos. No más, más que lo que pueda vivir con él, que es lo más importante, pues somos muchísimos años hablando con él y grabando con él. Usted sabe perfectamente lo que grabas con él. Y grabar con él quizá no era lo más divertido porque era muy denso, es un desvío al límite. Tocar con él es mucho más libre, mucho más divertido, ¿no? Pero sí que las propuestas eran siempre mucho más serias que lo que parecen y de lo que, porque Enrique exigía mogollón. Cuando estaba trabajando, eso era un obligón mental, ¿no? Decía. Pero él también le daba vueltas suyas. O sea, para mí, una de las lecciones más grandes que me han dado como productor, pues no me acuerdo, haciendo la misa, tardaron 6 meses, pero no porque le diéramos mil vueltas, sino porque él quería el sonido auténtico y todo por el directo. Pero como eso era un plato, pues empezaba la guitarra, la sexta habichuela, continuaba el número, y cuando terminaba el número y tenía que volver, entrar de la habichuela, la guitarra se había desafinado, porque era un plato. Así que, no, pues yo lo quiero en directo, ya, pero sí, pero por mucho directo que sea, la guitarra se desafina, desde la primera vez hasta la... Total, por eso puedo seguir. En ese detalle. Sí, no lo había contado vosotros que conocí perfectamente. Sí, a ver. Entonces, pero me acuerdo de la lección, en uno de los temas, mete el paquete, un bottleneck, en la guitarra española, y digo, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está bonito, está bonito. Esto, ¿lo puedes poner otra vez? Pero bueno, está bonito, sí. ¿Y mañana estará bonito? ¿Y dentro de una semana estará bonito? Dice, ¿y dentro de un año, a lo mejor cuando llegue el disco, dice, quítalo de eso, que te molesta? Dice, vamos. Javier, tú puedes contar, porque tú has pasado con Enrique, y bueno, tiene hasta discos grabados que jamás se publicaron. En Cuba, ya. Como está diciendo Antonio, era perfeccionista al máximo, no. Al máximo, no. Es que no se puede, nunca acababa nada. O sea, todos los que hemos trabajado con él lo sabíamos, que era el... Oye, Enrique, tío, que es que el disco lo tengo que meter en fábrica dentro de un mes, empezaba así. No, Enrique, hace un mes que lo tenía que meter en fábrica. Enrique, ¿tú quieres que me echen del trabajo? O sea, o me das el disco ya, bueno, jefe, y tal, y al final acabar metiendo el disco, porque nunca daba nada por acabado. O sea, era siempre... Bueno, en la época que trabajé yo con él, quiero decir que yo trabajé en sus últimos 3 discos donde él descubrió el Pro Tools y que creo que ese era otro Enrique. Creo que era otro Enrique. O sea, todos los con los que he hablado yo con Enrique Morente y gente que conocía a Enrique, me hablan de otra manera. Yo le conocí con el Pro Tools y eso del Pro Tools era 70 voces, 70 pies de Israel Galván, a ver qué pies está el bueno. Al Pablico, el técnico, ¿dónde está aquí en el otro día? Y que no lo encuentro. Era... Mira, en una de la lista, ¿cuántas pistas teníamos? 40 y pico pistas. Tú abrieras, por donde abrieras, como si tocara un piano, ¡tram! Y la pista que todavía sonaba, y ahora todavía dice, ¡tram! Y todo sonaba, y había 17 versiones de lo mismo. Hay un cantador, uno que canta y tenía muchos coches, no dice, ¿qué coche tiene? ¿Un aire? ¿Eso qué es? Hay un sitio, ¿se no te pega a ti? ¿Qué es Mercedes? ¿Mercedes? Mañana, ¿de qué color? Al día siguiente le pegaron un tiro. Pero está vivo, está en la cárcel. Este estamos grabando, también fue en la misma sesión, ¿eh? Estaba grabando con Tomatito. Y estamos grabando el tío. Y se me sale un tío y dice, ¿me puedes dejar el pianito de ese pano que me dio, tío? ¿Qué pianito? Ese es. Es que no hay pianito ninguno. Sí, este. Yo, y le dice, mira, esto, si tú le das ese botón, se apaga. Anulas todas las pistas menos la que estás, menos esta. Estuve dándole a la que te quieres decir. Se dice, tenéis que hacer el argumento, ¿no? Y este, es el volar, claro, el volar. Digo, es que todo forma una armonía, dice, no. Total, que no me va a dar el pianillo. Lo de no borrar, porque con el tú ya lo ves, pero antes no lo. No. O sea, tienes que memorizar esas cintas que costaban 45.000 pesetas cada cuarto de hora, y donde tú tienes. Pero debería disfrutar en el estudio tanto como disfrutaba el último día. Sí. El tío, para él era. Yo creo que casi disfrutaba en el estudio. Si lo malo era la. Y al día siguiente. Y luego, aunque yo le diera una vez la cuenta que tenía de riesgo y que me dio una voz y cambiaba la casa y estaba ahí de otra manera de sacarlo y el día siguiente se llevaba meses y meses, o sea, era de verdad el reto del creador era un hombre, por supuesto, pero el día siguiente dice, me va a echar de España, pero que lo daño no vale. 40 horas, ahora sí que está bien. Yo aprendí, ¿cómo se llama? La psicología inversa. Sí, lo hubiera sabido entonces. Porque antes, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Otro que era... Divino. Lo quitamos. Otro que la puerta se sintió muy bueno. Por eso yo dije, no había que saber lo que fue lo vea de juntar a estos dos personajes tan exigentes con su trabajo, ¿no? La acabar de lo vea, yo creo que pero hablando de Enrique el directo, yo casi que lo prefería el directo, porque era como era un tiene mucha batalla, muy buen capitán de directo, entonces ahí siempre sonreía, nunca pasaba nada, ¿no? En directo, aunque se cayera el escenario, excepto un par de mosqueos, uno fue de Sevilla y otro tal, siempre era un tío muy, muy buen capitán de los directos, ¿no? Nunca pasaba nada. Y yo donde más disfrutaba era en el directo, ¿no? Porque quizá también porque teníamos lo otro que era lo de los discos, que dices, joder, que lo hacemos ahí, ¿no? Ahí. Pero él se exige tantísimo, que te lo exige a ti también, tú ya que eres tan grande como él en ese momento, todo el mundo crece, y eso es lo que hace que todo brille más, porque lo decían, yo no sé esto, no sé lo otro, esto suena bien. Entonces para el directo, era mucho más flexible. Bueno, en técnico que ahora vamos, yo no quiero. Esa es la última época. Si tocamos el mejor, yo ahora no quiero. Y ya lo retaba un poco para tirarte la goma como tiraba, ¿eh? No, pero lo que tú dices era psicología con él, ¿no? Era de mucha tensión. Y dice, ahora te voy a poner yo un poquito, ¿no? Entonces tirabas tú un poquito y dices, llega, ¿no? Se supone que me has enseñado tú, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, nos aprendían muchísimo con este, cambiaba tu concepto de la música, del negocio, de todo, pero esto también se te dio como un comportamiento con él, ¿no? La millona de veces te decían, mira, cuando tengo un problema hablas conmigo, cuando tengas un problema hablas para eso, pero ¿cómo se te ocurre hablar conmigo de este problema? ¿No? Esto parece que no se entera así, ¿no? Entonces, él viene de un flamenco, de una generación de flamenco, de una vida muy, muy dura, en el que él se está enseñando nada comparado con lo que él ha vivido, ¿no? Nada como él lo han tratado, esto de lo que hablaba antes, de su venganza contra la vida y tal. Él, en el fondo, te dice, mira, donde llegue no va a ser ni una décima parte de lo que él trató, ¿no? Imagínate eso. Desde decirle que no tiene compás y tiene insultos y tiene ya, ¿no? Tú puedes hablar mejor de cómo lo trataba la crítica especializada. Bueno, habíamos hablado de eso. Mira, para mí especializado está mi maestro, que es el señor Pinuevo, y a mí me parece que la mejor definición, que es la que, por eso estamos aquí, yo creo, reunidos, es la que dice cuando el homenaje lo hicieron en naranja, la verdad que te quedó verde, ese abuelo, qué vanguardia, cuéntanos. Bueno, algo así diría, pero no es más. Enrique hasta la última hora ha sido el, hasta la última hora de su vida ha sido el cantador más moderno. diferencia, ¿no? Por lo que aquí se ha dicho, por tantas cosas, ¿no? Por su curiosidad, también por ir atravesado a lo correcto, atravesarse, ¿no? Con ganas. Eso, ¿no? Atravesarse no en el sentido de la música, sino en el sentido de no cumplir lo que tiene dicho de uno que tiene que hacer. Eso lo hacía él desde chico, cuando en la Universidad de Madrid, en los primeros recitales que él daba, si era una peña de flamenco de toda la vida de Dios, como dice mi nieto con 6 años, pues a estos señores de las peñas le daba todo lo más moderno que él había hecho ya, eso es lo que le largaba. Y si iba a un colegio mayor o alguna facultad o algún sitio donde lo que se juntaba de público era la progresía y el rojerío, pues entonces por Seguirilla y por Malagueña y por Soleá y se acabó lo que se daba, ¿no? Eso lo tenía él como algo que le salía casi natural, ¿no? Ese desafío a lo que tienes que hacer. Y claro, así, y con ese pensamiento, pues consiguió, yo creo, que tanta apertura, ¿no? Tantos encuentros, ¿no? Como el que hizo con vosotros. Y claro, eso de una manera continua. Con los 40, con los 50, con los 60, con todo. Y es una cuestión de cuestionarse. Te cuestionaba a ti. A mí, a todos los tiempos, te cuestionaba. Pero la primera pregunta era como, oye, ¿y esta fórmula que tú crees que y te hacía que le daban que le razonaran cualquier cosa que él estaba cuestionando? Estaba constantemente cuestionándose cualquier cosa de la vida e intentando ver qué alternativa había en contra y a favor. O sea, en la política, la cultura, en la música, en la sociedad, oye, ¿y esto no se miraba al tiempo? Supongo igual. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? O sea, era una persona que se cuestionaba todo, pero me gusta eso de atravesar. O sea, eso es lo que yo la que era él el que se atravesó al futuro, como uno se quiera atravesar. Yo me acuerdo una vez que fui con él, yo trabajaba en aquella época y teníamos una convención de directores artísticos de toda la compañía, y entonces nos dijeron, oye, tenemos todos los directores artísticos en un sitio. Y algo, mira, trae a una artista y tal, para que cante a gente y tal. Y el tío, no era un que tomara la guitarra y mira, al revés, el tío se suponía que estaba cantando delante de gente que conoce de música y de todo, o sea, que trabajó uno de los siguientes, la verdad, cosa, y montar el cerebro con vela, que sí siempre buscaba probar, bueno, si yo que le dedicaba a sacar este libro, nunca he hecho un concierto de eso, lo que no me comentaba. Era imposible. Sacaba su disco y era tocar para el presidente y yo, por favor, que toque el disco, tío, porque no sé, imposible. Tocaba el disco que había sacado 7 años antes o el que estaba preparando para el día siguiente. Era una cuestión de eso, como dices tú, atravesaba. Era su actitud creativa ante el mundo, era atravesado. A mí me gustaría saber que la opinión de vosotros como músicos, también porque yo lo sufrí de siempre que lo sabe, que es una persona normal, que está desgraciado porque me estaba tratando de vacuna. Algo era loco, que iba a festival, la persona más joven que había ahí era calvo, entonces, que no, tú lo sabes, esto es una cosa grande, como que sea normalizar sus atracciones. De la música, de los más bien que con la gente, de la música. La gente de la música, claro, los músicos se entiende, pero nosotros todos juntando, tú sabes, recuerda nosotros el Revolve, nosotros hicimos la sala de Revolve, era una sala una sala de concierto de rock, que de puta madre, de rock. Entonces, la gente te decía, que la gente joven decía, que le gustaba el flamenco, me interesaba, pero no podía ir al flamenco porque iban a la peña, salió todo y decían, ¿qué está cantando? Si usted no sabe lo que está cantando. Claro, así, total, hicimos los lunes de revolver por eso. Entonces, recuerdo desde el principio, la orquesta, San Lobato, o José Mercedes, que son los primeros, cuando bajaban, me han bajado a la cueva de la bruja, hasta que empezaban a cantar y venían a la gente, digo, la chupa de cuero, los punkis, todo había, pero cuando veían la respuesta del público, entonces flipaban. Bueno, ya no salí diciendo, ¡viva el rock! José Mercedes, me acuerdo, pide no otra, y salí con unos fandangos, y decía, no, eso no, por lo serio. En serio se referían a la civil. Entonces, yo digo, ya en esa época, yo ya estoy en otro lugar del espectáculo, ya estoy organizando, no es lo mismo que cuando. Mi pregunta es cuando yo escuchaba al 091 y me dije, oye, si eso es flamenco, o digo, igual con Macuma, antes de que con Macuma, fuera con Macuma, el flexo, y decían unas cosas, digo, pues eso es flamenco, claro, es que eso en España es imposible. Mi pregunta a vosotros, ¿cómo llegáis a eso? Porque por las peñas no creo que haya sido. No, y no voy a dar mucha atención, ¿no? Porque parece como un mundo más arcaico, ¿no? Yo vengo de la cultura global, ¿sabes? ¿No? La cultura urbana global, ¿no? Y pues yo estoy al mismo tiempo prácticamente en todo el mundo, igual que en Granada, que en Nueva York, que en Londres, en cualquier sitio, ¿no? Esa es la cultura de nosotros mismos, ¿no? Muy lejano de la España, yo sé si llega a la España, ¿no? Precisamente Enrique, el mérito que tiene es acercar su cultura, la cultura antigua, ancestral, andaluza, al mundo universal, no llega a través de la onda, a través de la primera conexión con el componente del disco despegando, ¿no? Un disco que tiene cierto éxito en la nave, cuando era chico, cuando era pequeño, el disco que estaba por ahí en las casas, ¿no? La gente, ¿no? Casi todo el mundo te iba a ir despegando, ¿no? Mucha gente por ahí, es una cosa muy impresionante, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño. Luego, mi evolución personal fue por los lados, ¿no? En general, por la música que venía de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Que era la que estaba más a la vanguardia un poco, ¿no? El pensamiento que era más avanzado, entendía yo, por lo menos, ¿no? En aquella época. Y eso es lo que me interesaba. Y mi pasión por el flamenco actual viene de 40, ¿sabes? Simplemente, ¿no? Y precisamente además en un desarrollo rock, ¿no? Un festival de rock. Por ejemplo, ¿no? Que cuando la primera vez lo vi un concierto suyo, que antes había visto el Omega, había visto con la Arsenic y había sido muy impresionante, a mí me gustó mucho, pero un concierto entre Enrique, ¿no? Con los Párragos Rock, eso se convirtió muy impresionante, ¿sabes? Y a partir de ahí es cuando empezó yo a investigar el flamenco. Y luego, a partir de ahí ya empezó a conocer a Enrique, a conocerme un poco más, cada vez con. Y él es que me mete un poco el gusanillo de lo deportivo, de lo que se llama la antigua, de lo que es antiguo. Esa es mi escuela, ¿sabes? No sé. Yo soy un músico de rock, no soy un músico de rock. Enrique siempre tiene una imagen, lo que tú dices, de la época de despegando, tiene una imagen de puta madre. Entonces, en aquella época todavía estaba. Se relacionaba mucho con Granada, porque yo estaba en un grupo que se llamaba 091 y teníamos, era el mismo manager. El Tito Paco era el manager de Enrique Morente cuando saca el Pedromonte, teníamos el mismo manager. Entonces siempre nos reuníamos en casa de el Tito Paco, era porque era el tío de la batería. Luego cuando ganó la elección del PSOE, pues se hizo consejero de cultura de la Junta de Andalucía, se los tocábamos todos. Pero el Tito Paco venía de la UNESCO porque era exiliado. Entonces conoce a Enrique de la época del exilio, trabajaba en la UNESCO, le hizo los conciertos de la Olimpia, que los tiene grabados, que siempre decía, digo, Paco, tú tienes que sacar eso. Y dice, sí, para que Enrique me llame el ladrón. Siempre lo dice, para que Enrique me llame el ratero. Entonces compartíamos al mismo manager. Y el otro día hablando con Aurora. Sí, esto lo tiene todo. Y era una época también muy. Era una época también muy feliz porque yo considero que el disco se remonta muy rockero. También, ¿no? Sin decir y tal, un disco que para todo el que estaba un poco en la escena de Granada era un disco muy rockero, ¿no? Bastante rockero. Sí, vivía en Madrid. ¿Se percibió en Granada como un disco por ahí? Sí, hombre, de pegar de los niños, la estrella. Y el sacromonte todavía un poco más, ¿sabes? Luego ya lo que, como tarda tanto, luego, aunque no tarde tanto, pero de los 81 hasta los 83, que saca el Cruz y Luna, que luego ha cambiado tan solo este título y tal, pero ahí, sin embargo, él es como que le vuelve otra vez la ira, ¿no? La ira contra el mundo, entonces solo en los 80 evita el Cruz y Luna, el Esperando y el Sacromonte, ¿no? O puede ser, el de Sabilla. Desgraciadamente, la suerte que hemos tenido, la suerte desgraciadamente para la humanidad, suerte para nosotros. O sea, habéis compartido tantas días, no sé qué era, porque Miguel no era papá, ni trabajaba. Entonces, por ejemplo, hace Sacromonte, en Cruz y Luna, y se pasa 5 años sin grabar, 5 años sin grabar. Y no me acuerdo la misa flamenca, que la sufrí yo. A ver, es que le dijo a uno que es muy importante, capítulo 3, que dice, no debería beber tan temprano, no le caiga usted bien la bebida. Entonces, ahí se rompieron las relaciones, y entonces, a ver, dijo de la misa, el único disco que yo he hecho, sin tener relación ninguna con la discográfica, y así aquí que nos van a matar. Porque la mayor de los estudios que llevamos, pero claro, solamente una persona como ti que le puede decir a alguien, pues tiene categoría para que me parece muy mala vida, ¿eh? No te voy a ver tan temprano. Entonces, estas circunstancias, comida, o sea, si te pasamos por ejemplo todo lo que se dijo, o sea, despegando, realmente para mí es el disco crucial que cambia la historia del flamenco moderno, no la leyenda del tiempo. Lo que pasa es que la leyenda es. De hecho, muchas de esas cosas ya están. No, esto no es para quitarle importancia a Camarón, ni muchísimo menos. Pero quiero decir, realmente la leyenda del tiempo, como sabemos todos, lo único que sirvió a Camarón fue para que los medios de comunicación rockeros atendieran por primera vez a Camarón. Y ahí están las propias declaraciones de Camarón. Hombre, pues la primera vez que se entrevista. O sea, la crítica, todo eso ha dicho que fue un fracaso. No. Fue un fracaso desde el punto de vista peñero y ridículo del pequeño. No, gracias a la línea del tiempo, Camarón de la Isla salió en programa, salió entrevistado en Vibraciones, Popular 1, en todos sitios. Pero el caso de Enrique Morente no estaba ahí. O sea, el caso de Enrique Morente es que ese disco, que es anterior, pues, del 77, ese disco es el que rompe todos los esquemas, las mismas alegrías que están luego en la línea del tiempo. Hay varias cosas que están en la línea del tiempo que parten de ese disco. Sí, por supuesto, pero me refiero que ese disco, lo que pasa es que no se podía decir, además, cuando Enrique se enfadaba, pero realmente el disco que cambia todo esto es el Despegando. Lo cambia en todo sentido, está como imagen. La portada de los dos de Mario Pacheco es fantástica, de Mario Pacheco, que tiene la línea del tiempo, también de Mario Pacheco, y pone. Enrique Morente, Pepe Aizuela, que pretende que salgan los dos al mismo tamaño, que ahí no lo consigue ya en el siguiente disco, que es del mismo año. Bueno, que es el previo, el homenaje a Chacón es previo, pero sale el mismo año. O sea, ese disco realmente es el que rompe todo, y además, claro, ¿por qué tampoco duró ahí Enrique? Pues porque Enrique no podía durar en cuanto alguien te quiere manipular, eso no, es imposible. Yo me acuerdo cuando en la misa, cuando hacían lo de los coros gregorianos, se llevaba toda la vida teniendo que hacerlo, y entonces aparecieron unos de CBS, que no sé qué son. Total, que lo que hicieron hacer un disco de con canto gregoriano, y pues estaría bonito, lo que pasa es que no lo voy a tener tiempo. Pues, a continuación salió un grupo con la CBS de canto gregoriano, pero eso venía ya de los que rigen, porque lo hagan, pero por lo menos lo hagan bien. Pero vamos, realmente la leyenda del tiempo, Despegando, significa muchas cosas. Es un disco de productor, José Luis de Carlos. Sí, de Carlos. No, porque, claro, pero hay una empresa de. Sí, sí. Bueno, No, pero aquí lo podemos contar porque le ganó. José Luis de Carlos le ganó primero, le ganó porque le quería poner, le ganó a Enrique por 1-0 porque le dijo que el título que tenía que ponerle era despegando, que tenía que llevar a Estrella. Y José Luis de Carlos dijo que no, que despegando. Creo que aceptó José Luis de Carlos. Pero después Enrique le metió 2 goles porque no, José Luis de Carlos no quería grabar la elegía. Entonces, la elegía Ramón Tijén. Yo quiero ser llorando, telando. Bueno, yo no quería grabar, entonces lo grabó en un momento que el otro salió a tomar café o algo así. Y dice, graba, niño. Y ya el otro no tuvo más remedio que, de hecho, yo tengo la hoja promocional de la época, que vivía ahí mismo, con Luis de Carlos, y destacaba esa obra. Le cambió todo, se metió todo. Pero cuando después, como eso fue una época que José Luis conoce perfectamente, fue cuando se luchaba porque en Andalucía tuviera su autonomía. Claro, todo eso pasó de que qué bien, lo que hicieron la Estrella hasta verte ya mediatizado. Y entonces, finalmente, pues se volvió a... ¿No? Que digo yo que estamos ya en el 12, mañana tenéis el concierto. Si no ha acabado, podemos tratar un poco de esta otra... Eso lo tiene que decir el productor. De loco. Pero en fin, sí me gustaría... No. Me gustaría algo del Evangelio, ¿no? Ya que estamos puestos. Y de lo que... vamos a escuchar mañana y todas esas cosas, ¿no? Lo que vamos a escuchar mañana. Sobre todo porque no es algo que sea así, sino que tendrá que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Tiene que ver, es nuestro homenaje particular al Santo Patrimonio, que no, intentamos asumir las enseñanzas que hemos adquirido de su... pues su obra como de su persona, ¿no? Intentar aplicarla a nuestro propio trabajo, ¿no? En un disco como este, un concierto que hacemos con canciones del repertorio de Enrique, cosas que él hacía, que él había hecho siempre, y nosotros intentamos buscarle una vuelta, ¿no? Una especie de nuevo lenguaje, nuevo sonido, una sónica nueva, diferente. Que aporte un poco a esa idea que tenía Enrique, ¿no? De que las cosas no fueran solamente las cosas antiguas, ¿no? Sino que también hubiera pasado, ¿no? Que hay que conocer lo antiguo, ¿no? Pero habrá que dar una vuelta, no va a repetirlo siempre toda vez igual, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la idea que tenemos nosotros, yo creo, y eso es lo que vamos a hacer mañana, es una especie de aproximación al repertorio de Enrique que nosotros creemos más cercano y más próximo a nuestra forma de pensar, nuestra idea, ¿no? Nuestro concepto. Hacemos de forma muy natural, ¿sabes? No es solamente lo hacemos porque son canciones que se te quedan en la cabeza, ¿no? Y ideas que se te quedan en la cabeza y que te chinchan, están chinchando en la cabeza hasta que las sacan, ¿no? Hasta que las hacen, ¿no? Y básicamente es su evitar, como se hacen las cosas, ¿sí? O sea, hacemos nosotros, así lo hacemos también esto también, ¿no? Es un homenaje particular. De Bob Dylan o de quien sea, ¿no? Da igual, sin embargo los flamencos siempre tienen como ese marchamo de difícil, y dicen, no es difícil, si te pones a hacer que igual suena de Bob Dylan, si es que no tiene más código, ahí como siempre pasan interpuestos, ¿no? En murallas, entre medios, ¿no? Porque es verdad que, hombre, el poquito flamenco que hacemos no lo ha enseñado Enrique, pero es verdad que hay ciertas cosas que sí que tener en cuenta, por ejemplo, distinguir un poco el compás, o la afinación, un poco los tonos, pero tampoco se necesitan como 16 horas intensivas, porque distinguir la soledad de la seguidilla, en cuanto a cosas el compás de la seguidilla, amanece el universo en su cabeza, ¿no? Porque solo el compás, ya es una canción, ya tiene un significado. Ya está por aquí. Y Enrique era, tú has hablado de las cosas que hacía la universidad, no siempre, todas echaremos de menos que hubiera insistido un poco en ese terreno porque su capacidad didáctica era tremenda, lo que te explicaba se te quedaba enseguida, para toda la vida, o sea, tenía la capacidad de explicar el flamenco buenísima, súper rápida. Un maestro, es un maestro. Porque un te maestro, llamas maestro. Es un maestro. Nosotros éramos perros buscando amo y lo encontramos en cuanto vuelve a Granada. Es verdad. No dicen los perros son los que eligen al amo. Nosotros también, bueno, no sé si hay antes, otra cosa que tenemos que queremos poner en solfa es las coincidencias que tiene la cultura del flamenco con la nuestra del rock and roll, ¿no? Que hay un montón de coincidencias, es curioso, ¿no? Como en ámbitos distintos y en espacios diferentes, hay gente que comparte una cultura tan parecida. Que, a ver, que no se asocian, ¿no? Que están en un punto diferente, ¿no? Y es curioso como tiene un montón de cosas en común. Eso es lo que intentamos destacar, ¿no? Las coincidencias. El mismo fandango de decadencia, eso lo puede firmar Jason Mary Chain. Totalmente, ¿no? Esa es lo que viene a pasar. Y Don, y ahí va... Y de hecho, el rock and roll y el flamenco se hace igual. Una guitarra afinada exactamente igual, en el mismo tono, en la misma tonalidad, y tiene un montón de coincidencias brutales, ¿no? Con toda la música popular en todo el mundo, ¿no? Esas coincidencias intentamos resaltarlas, ¿no? Para que, no sé, creo que a veces pasa un poco esta percibida, ¿no? Que hay un mundo en común, ¿sabes? Algo que no es un mundo muy separado, ¿no? Sin embargo, tanto los seguidores de la música de rock and roll más alternativa, como los seguidores del flamenco más purista, ¿no? Son igual de puristas, ¿sabes? Son igual, cada uno en su mundo y no aceptan a veces nada de... Pero en otro mundo, ¿no? Pero y esta cosa que quería tocar es que se ha ayudado mucho en el racivilismo, es decir, que me parece muy pertinente la diferencia entre Occidente y Oriente, entre Granada y Sevilla, entre, por ejemplo, Gamboa, es decir, que así supera su definición de Enrique, que lo que hace en el flamenco es meter Oriente en Occidente, me parece el de... Y a mí lo que me parece curioso es que vosotros, es decir, la diferencia que hay entre Granada y Sevilla, bueno, entre Oriente y Occidente, por no... En el rock también, habláis de Jason Mary Chain, hay el ruido continuo de fondo, los colchones de ruido, es decir, un tipo de sonoridad rockera, antes de conocer a Enrique, que yo decía, antes de Omega, y eso que ya estaba previamente en 021, que era totalmente distinto a como se enfocaba aquí. Claro. Era un poco conocer la obra de Enrique para buscar los puntos, como dice Jota, los puntos de acercamiento donde somos iguales. Más, o Veneno, Pata Negra, tiene mucho más que un Camarón, y creo que la música de Granada y el rock and roll de Granada tiene mucho que ver con Enrique Morente, así que hay una diferencia entre... Hay un cuarto que va a ser el que vive la música, ¿no? Sí. De manera de tirar lo que yo no respondería como dice el cliente, porque Sevilla fue en el rock, fueron mucho más mezclados de Sevilla, en el 2017 mezcló el Mar, el Pico Veneno, que no se arriba, eso es lo que tiene. Cualquier tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje hablado, aquí en Sevilla se habla de una manera y en Granada se habla de otra manera, en diferentes culturales, ¿no? Se nota. Llega hasta el río. Llega hasta el río. especialista, se utiliza la música modal y la música tonal, la modal, el Cali, de Triana, te metes el fandango, que las dos cosas vienen del fandango, pero como tú acabas de decir, el fandango está en el tocador también. Es decir, aquí no han contado que el fandango viene la música oriental, de la malagueña, de la laína, pero también el fandango viene de la soleá, también, y si insiste, también está la cebolla, de la bulería, la bulería por soleá. Pero él coge de la parte que va en escala mayor, del fandango de oriente, el que sí, la nota esa, inclina, ese tono, y te lo mete por soleá. Pero el primero que se entera de eso es Camarote, que el primero lo graba. Entonces, eso no solamente no es en el flamenco, es en todo. La forma como él canta, ya con Gualberto, en el 75, la forma en que queja la voz ahí no tiene nada que ver con como lo haría un cantador de una zona o de otra. Se limitaría. Claro, se modula a una tonalidad que es un semitono, bueno, le llaman los flamencos semitono, no es un semitono, un tono, tono de paso, eso viene de la Atalanta, de la malagueña primero, o sea, bueno, por eso yo lo hace ahí. Entonces, yo recuerdo cuando salió el disco de Gualberto, que en el 75, que había gitanos en mi pueblo, Diego, quita eso, que a día de hoy me parece muy normal, pero es que entonces te chocaba muchísimo, porque es que eso no tenía nada que ver con el que fui habitual. Entonces, y eso está, todo eso con motivos orientales. Y a día de hoy, por eso yo considero que esto es muy importante, unir. Pero la verdad es que eso que también pasa con la latina o la mitad, que es casi un tipo de manera de usar el sonido, de usar el control, el juicio, que es distinta, pero ahora creo que está más mezclado el último grupo. Pero desde los 80 de eso era totalmente distinto. Tanto el flamenco, tanto el flamenco como el rock son músicas populares, ¿no? Música popular, en realidad la música que hace la gente en la calle, la música que escucha en la calle, lo que tiene en su oído. Y la influencia de cómo la gente habla en la calle, cómo la gente se expresa en la calle, sale en la música, tío, de cada sitio, en cada sitio diferente. Sí, todo el lenguaje, ¿no? En cada zona es solo el lenguaje, ¿no? Pero hay un lenguaje universal, que es el que intentamos entender, ¿no? Que intentamos conseguir lo más universal posible. Entonces, bueno. O el hecho de que cuánto tiempo tardará en el resto de cantadores, no se trata de asociarse con grupos de rock, no se trata de eso, se trata de explorar discográficamente, porque el flamenco, o si se me permite decirlo, discográficamente es súper dulce, todos los discos que salen, aunque sean de unos cantadores tremendos, son de una armonización súper conservadora, ¿no? Y en el caso de los discos suelen ser muy dulces, sin embargo, porque se teme al mismo flamenco, el flamenco es que, discográficamente la imagen es al mismo flamenco, pero las compañías siempre tienen el sacarlo tal y como es, bueno, que un cantor le diga, voy a sacar un disco de Sevilla, de Tarantes, y le dice, no, como no te lo haga el limón. Es muy interesante también, porque ahí en el flamenco, por ejemplo, no ha entrado en la cultura del punk, por ejemplo, ¿no? Como de hazlo tú mismo, hazlo mal, como sea, como tú lo haces, así como. Yeah. en un tono no nos equivocamos. Ponemos un himno, ponemos otro con la tierra y tiene que ir con la tierra. Mientras él sea él y nosotros seamos nosotros. Ahora su ausencia es muy inspiradora porque existe una especie de código y dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar experimentando el caso de esta experiencia con Soleá, ¿no? Con su familia, le conoce el código perfectamente, ¿no? Pues intenta siempre, porque un trabajo como tú lo que haces, Enrique, inacabado, no terminado, siempre hecho y por hacer, y su ausencia es mucho más inspiradora, ¿no? Nosotros siempre tenderemos a reivindicar para compartir su figura, para sentirnos que es parte de nuestra historia musical y que nosotros somos parte de su historia también.